Conecta. ¿Qué relación tienen los siguientes versículos y temas con el texto principal de esta semana? La vida de oración de Jesús, Marcos 1:35, Mateo 14:23, Lucas 5:16, 6:12, 9:28. La vida de oración del cristiano, Filipenses 4, 6 y 7, Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Qué otros versículos o promesas se te ocurren en conexión con Daniel 2, 1 al 30?